Alta Tarde. Conducción y producción, Sergio Saloña. Hola, hola, hola, muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa más del mes de diciembre. Somos Alta Tarde, somos último mes de este año que se nos va. Así que a pedir mucha salud para las fiestas, que lo importante es la salud. Con salud se puede encarar todo tipo de proyectos. Así que la salud es lo más fundamental para pedir con todo en este año que se va. Año complicado, pero con salud se puede encarar todo perfectamente. Somos Alta Tarde, somos música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Somos el 102.9 FM Box, somos tu onda. En las redes nos escuchás en toda la Argentina y en todo el mundo a través de www.fmradiobox.com. También nos podés ver en el canal de YouTube. Saludamos a todos nuestros queridos oyentes que ya nos están viendo a través del canal de streaming Radio Box 102.9. Además, en el sitio oficial de la radio podés informarte y visitar el sitio en www.fmradiobox.com. Haces play donde dice radio en vivo y nos escuchás en toda la Argentina y en todo el mundo a través de www.fmradiobox.com. Y de paso, visitas la página donde te podés informar todo tipo de noticias, así que está muy, muy buena la página de internet de la radio. En la operación técnica, el único y el genio, Damián Espadea. Gracias, Dami, querido. Ahí está del otro lado, haciéndonos el aguante en la operación técnica. Mi nombre en la conducción es Sergio Saloiña y juntos vamos a apretar el acelerador y vamos a disfrutar a partir de ahora, como todos los miércoles, 2 horas de música de todos los tiempos hasta las 4 de la tarde. Somos Alta Tarde. Y cuando digo premios, ya lo anuncié el miércoles pasado. Durante diciembre hicimos varios especiales también. Pero el miércoles pasado anuncié que se iban a estar sorteando el próximo miércoles 2 premios espectaculares, porque despedimos diciembre con todo. Atención, vamos a estar regalando un perfume espectacular, ¿eh? Ahí están los aplausos, de la línea Bagués, que puede ser para mujer o para hombre. Y para participar es muy simple. Además, vamos a estar también regalando un jog de queratina para todos nuestros queridos oyentes, para las mujeres. Y si gana un caballero, va a estar ganando un corte completo de pelo. Así que espectacular. ¿Qué hay que hacer para ganar el próximo miércoles hasta el gran sorteo de Alta Tarde? Bueno, es muy fácil. Vamos a estar sorteando estos 2 tremendos premios. Uno ideal para el arbolito y otro para ponerte bello. El miércoles 18 de diciembre. Muy bien, ¿eh? Premio ideal para regalar en estas fiestas. Nos tenés que dejar al 11-6400-7047. 11-6400-7047. Hasta las 4 de la tarde vamos a estar anotando a todos nuestros queridos oyentes. Ya tenemos varios anotados del miércoles anterior. Tenés tiempo hasta las 4. Acordate, dejanos tu nombre, de dónde nos estás escuchando y tus últimos 3 números del DNI, ¿eh? Así que a prepararse, porque el mensaje puede ser grabado o escrito. Además, podés mandarle saludos a quien vos quieras. Acordate, lo repito, el 18 de diciembre vamos a estar sorteando un perfume de la línea Bagués, de mujer o de hombre, depende quién lo gane. Premio ideal para poner en el arbolito en estas fiestas. Ya empezamos a anotar a todos nuestros queridos oyentes. ¿Y quién te dice que el gran sorteo, el gran ganador del próximo miércoles 18 de diciembre seas vos? Dejanos tu nombre, tus últimos 3 números del DNI y de dónde nos estás escuchando. Te vuelvo a repetir el teléfono: 11-6400-7047. Somos Alta Tarde, ¿eh? Somos música de todos los tiempos, de ayer, de hoy y de siempre. Y hoy volvemos al 2x1 en Alta Tarde. Recién arrancamos el programa con esta banda española, Zetu Yabú, con este clásico, porque allá a los 80, una banda que se empezaba a mezclar con lo pop y de a poquito empezó a entrar un poquito más en la música más dance, que con el tiempo se fue convirtiendo ya en estos tiempos con más en música electrónica. Así que, pero para aquellos años era una banda re grosa que marcó también un mito en tu cabeza, en tu historia. Seguimos con el 2x1 en Alta Tarde, tarde ideal en Buenos Aires, 28 grados, una décima la temperatura en Buenos Aires, y seguimos con el 2x1 con otro clásico de Zetu Yabú, Have in Mind. Subí el volumen, esté donde estés, hasta las 4 de la tarde, somos Alta Tarde, somos música de todos los tiempos. Le doy la bienvenida, mi nombre es Sergio Saloiña, y yo te digo bienvenidas y bienvenidos. La vida siempre es mejor con música. Alta Tarde. Nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Gracias a todos nuestros queridos oyentes que ya están dejando sus saluditos, sus últimos tres números del DNI para participar por el próximo miércoles del sorteo del perfume y también del jock de queratina y el corte también, si en caso que gane un varón, así que tenemos muchos premios para estar anotando a todos nuestros queridos oyentes, porque el próximo miércoles es el gran sorteo. Gracias a todos nuestros auspiciantes: Reparación Informática Quilmes, Reparación de Impresoras, PC, Notebook y Netbook, Presupuesto sin cargo, venta de insumos, 11-5403-3520, 1 de mayo, 4326 Quilmes Oeste, retiramos y entregamos a domicilio, además reparación de todo tipo de electrodomésticos, TV, audio, hornos y consolas de juego, 11-5403-3520, Reparación Informática Quilmes. Salón Never Boutique, atendemos de lunes a sábado de 9 a 18 horas, únicamente con turnos al 11-2655-9070 al nombre de Matías, y además lo podés seguir en la red social de Nefer Style en Instagram, y ahí te vas a estar enterando de todos los trabajos y vas a conocer más de cerca a Matías. Acordate, únicamente con turnos, 11-2655-9070, estilista barbero, todos los trabajos técnicos y colorimetría. Para estas fiestas no tenés resuelto el regalo de Navidad, todavía no te compliques. Miriam te ofrece su catálogo virtual de toda la línea de perfumes hermosos de la línea Bagués. Los perfumes, te digo, uno más lindo que el otro. Además, todo tipo de productos, cosméticas y muchos productos más. Contactate con Miriam al 11-6459-0422. Si no tenés resuelto todavía el regalo de Navidad, que te pase el catálogo virtual. Y además vas a ver unos perfumes espectacular. Y conectate con Miriam al 11-6459-0422. Se viene el próximo miércoles los gran premios. Por supuesto, el perfume Baguettes, que puede ser para hombre o para mujer. Vamos a estar sorteando el próximo miércoles, así que estar muy atento. Y además, un jog de queratina y un corte de cabello en caso de que gane un hombre. Por supuesto, premio que auspicia Salón Nefer Boutique. Acordate de seguirlos en las redes sociales, Nefer Style. A ver, me están preguntando si se viene la lluvia. Sí, te tengo que decir que lamentablemente mañana jueves, una mínima de 21 grados y una máxima de 31 grados, caluroso a cálido, probable lluvias por la tarde a noche, moderado ascenso de temperatura. Y ya si el viernes entramos también con probabilidad de lluvias, un 90% nublado, mínima 22 grados, máxima 28 grados. Que todavía el verano, digamos, temperaturas altas, estamos zafando dentro de todo el mes de diciembre, pero sí está habiendo muchas lluvias. Caluroso a cálido, probables lluvias matutinas, poco cambio de temperatura. Y para ya que estamos, vamos a entrar en el fin de semana, ¿qué te parece? Para el sábado, ya entrando a mitad de diciembre, mínima de 16 grados, máxima de 30 grados, despejado, cálido, poco cambio de temperatura. Y ya el domingo la mínima va a llegar a 17 grados y vamos a tener una máxima de 25 grados, nublado, cálido, templado, poco cambio de temperatura. Así que lluvias, aparentemente no el fin de semana, pero jueves y viernes, los dos días restantes de la semana, vamos a tener lluvias aisladas durante la mañana o hacia la noche. Así que, bueno, a disfrutar de la mejor manera este diciembre, que ya estamos entrando a mitad de diciembre, se van volando los días, ¿eh? Es impresionante. Y yo te dije, hoy todos tus artistas preferidos suenan por dos. Subí el volumen porque estés donde estés, la música de todos los tiempos suena acá. En Alta Tarde suena en Vox 102.9. Somos tu radio, somos tu onda. Y además nos podés ver en el canal de streaming. Mi nombre es Sergio Saloviña. Y en toda la Argentina y en todo el mundo a través de www.fmradiovox.com. Subí el volumen al máximo, se viene otro clásico de los años 80 con esta banda de New Order. Subí el volumen y llega New Order, Drug Fight. Y acordate, ahí estamos escuchando, temazos, sí los hay, temazos que han marcado un mito en tu historia. En los 80, una década impresionante. New Order, ahora con este clásico, en este día especial soleado en Buenos Aires de 28 grados, llega Drug Fight. Subí el volumen, esté donde estés, hasta las 4 de la tarde, esto es Alta Tarde. I feel so empty. Siempre es mejor con música. Alta Tarde. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Sergi, Damián, oyentes de 102.9 de Quilmes al mundo? Acá estamos con la radio. Estoy preparando un par de cositas y me voy a almorzar. Les estoy hablando desde Quilmes Oeste y les mando un abrazo gigante y quiero participar, por supuesto. Un beso. Muy buena la música. Gracias, Aida de Quilmes, por estar de otro lado, haciéndonos el aguante. Nos felicita por la música, estamos haciendo muy buena compañía. Gracias, Aida, por estar en todos los programas de Alta Tarde. Gracias a vos y a todos nuestros queridos oyentes que ya están dejando su mensajito. Enseguida empezamos a leer los primeros mensajes. Te decía que lo que escuchábamos recién era New Order, que fue un grupo... Ahí vamos, británico de rock y electrónica, formado en 1980 y creado por los ex miembros de Joy Division. Tras la disolución del grupo por el suicidio de Ian Curtis, se ha convertido en una de las bandas más aclamadas por la crítica y una de las más influyentes de la década de los 80. Y así pasaba en el 2x1 el primer tema de New Order, True Fight. A ver, vamos a ver los mensajitos que están llegando. Como todos los miércoles, te anunciamos que el mes de diciembre vamos por doble regalos. Y el próximo 18 de diciembre vamos a estar regalando un perfume espectacular, sea para hombre o para mujer, de la línea Baguette. Y para participar por el perfume, y por el shock de queratina o por el corte de cabello, que vamos a estar haciendo ambos premios el próximo miércoles, tenés que dejarnos tus últimos tres números del DNI, de donde nos estás escuchando, y además también tu nombre, por supuesto, y además le podés dejar saludos a quien vos quieras al 11-6400-7047. Hasta las 4 de la tarde somos Alta Tarde. A ver, tenemos saluditos que están llegando. Vamos a estar repasando todos los nuestros queridos oyentes, que ya estoy anotando a todos. A ver, a ver, a ver. Oh, Bob de Yeah, Bob Perón. Muy buenas, altas tardes, excelente música para... ahí está, muy buenas tardes, alta tardes. Excelente música para trabajar bien acompañado. Soy Hugo, desde Quilmes, abrazo grande. Mis últimos tres números del DNI, 215. Muchas gracias, Hugo, ya estás anotado. Gracias por estar del otro lado, sintonizando el 102.9 y Alta Tarde. Hola, Alta Tarde, soy Florcita de Quilmes. Quería mandar muchos saludos al grupete de Zumba, especialmente a Sergio y a todos los que hacen Alta Tarde, la mejor música de todos los tiempos, la mejor compañía mientras estoy haciendo cosas acá en casa. Dejo mis tres últimos números del DNI, 781. Muchos besos y éxitos. Gracias, Florcita, por estar del otro lado. Te mando un beso grande y además dice que nos está viendo en el canal de streaming. Beso enorme, Florcita. Tanto Hugo como Florcita ya están anotados, ¿eh? Gracias a todos nuestros queridos oyentes por estar del otro lado. Miércoles caluroso en la ciudad de Buenos Aires. Por lo menos hoy lluvias no va a haber. Pero seguimos recorriendo clásicos de clásicos de todos los tiempos, décadas del 80, 90, 2000 y hoy. Y hoy dije que Alta Tarde se convertía en Todos Tus Artistas Suenan por Dos. Ya hicimos varios especiales de lentos, varios especiales también de los 90, de los 80, durante todo este 2024. Y ahora momento de escuchar el segundo tema de New Order. Subí más el volumen, poné primera, apretá el acelerador y despegamos. Llega New Order con Blue Monday y este clásico, ponete a bailar. Claro que sí, prepárate un café o quizás un trago porque el día presta, una gaseosa o lo que sea. Escuchamos la mejor música de todos los tiempos. Somos Alta Tarde hasta las 4 de la tarde. Alta Tarde, como decía Ceboliche, no para. Told me. Alta Tarde. Miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Sergio y todo el equipo de Alta Tarde. Lo mejor de lo mejor. Acá cuenta regresiva, que ya estamos terminando las clases. Y bueno, a escucharlos, fiel oyente de ustedes. Yo ya estoy anotadita para los premios. Besos, besos, besos a todos. Gracias, gracias a todos nuestros queridos oyentes. Gracias, Miri, por estar también del otro lado haciéndonos el aguante en todos los programas de Alta Tarde. Por supuesto, ya estás anotada. Te mando un beso grande. Gracias por hacernos el aguante del otro lado. Así que exactamente, ya estamos entrando en el casi al final del año. Qué año ajetreado, ¿eh? Pero bueno, poniéndole buenas vibras, buena onda y a seguir adelante y a pedir mucha, pero mucha, pero mucha salud, ¿eh? Sobre todas las cosas. Así que, a ver, ¿qué noticias tenemos en el día de hoy? Bueno, bien, bien. Acordate que hoy Vélez enfrenta a Central de Córdoba por la final de Copa Argentina. Bueno, este miércoles el Fortín y el Ferroviario chocan en Santa Fe por la gran final del torneo más federal del país. Ambos equipos buscarán levantar el trofeo por primera vez. Muy bien, bien. Vélez y Central de Córdoba se van a estar disputando este miércoles desde las 21:10 por la gran final de la Copa Argentina 2024. El Estadio 15 de Abril de Santa Fe será donde se desarrolle el partido decisivo, donde ambos conjuntos irán en busca de levantar el trofeo por primera vez en sus historias. Así que hoy 21:10, Copa Argentina 2024, Vélez enfrenta a Central de Córdoba. Para esta fiesta no tenés resuelto regalo de Navidad, todavía no te compliques. Miriam te ofrece su catálogo virtual de toda la línea de perfumes hermosos de la línea Bagués y otros tantos productos más. Los perfumes te puedo asegurar que son unos más lindos que el otro. Además, cosmética y productos donde podés revisar y podés visitar la página online. Así que contactate con Miriam al 11-6459-0422. Will you return it? I'll say it again. Pain. Gracias a todos nuestros queridos oyentes que nos siguen preguntando cómo tenemos que hacer para participar por el premio el próximo miércoles. Muy fácil, vuelvo a repetir, 11-6400-7047. Nos tenés que dejar tus últimos tres números del DNI y de dónde nos estás escuchando, y además tu nombre, y ahí querés dejar el saludo a quien vos quieras, también lo puedes hacer, por supuesto, no solo participar por el premio. ¿Y qué vamos a estar regalando? Un perfume de mujer o de hombre de la línea Bagués para el próximo miércoles. Es gran premio para poner en el arbolito, para regalar a quien vos quieras o para quedártelo vos, obviamente. Y además, un corte de cabello en caso de que sea un hombre, y si no, un jog de queratina para una mujer para usarlo después de la fiesta de Navidad. Así que a full para aprovechar estos dos premios grosos que regalamos en Alta Tarde en el 102.9. Somos FM Vox. Gracias a todos los oyentes que siguen dejando su nombre y sus últimos tres números del DNI. Hasta las 4 de la tarde, los premios para anotarte no paran, ¿eh? Claro que sí. Y ahora vamos a seguir disfrutando. Cambiamos el formato y vamos a esta banda también que marcó, claro, un mito también en tu cabeza en los 80. Estamos hablando, qué buenas bandas, por Dios, qué década impresionante los 80. Y ahora vamos a presentar a Héroes del Silencio con otro clásico que también fue sonando a lo largo y a lo ancho de todos los programas de Alta Tarde. Hoy acordate que todos tus artistas suenan por dos. Subí el volumen, seguí apretando el acelerador, esté donde estés, te hacemos muy buena compañía. Mi nombre, como te decía siempre, es Sergio Saloiña, y te presento ahora Héroes del Silencio, Entre Dos Tierras. Y acordate que la vida siempre es mejor con música. Thank you. fmradiobox.com. Seas membrillo y agregamos a tu siesta un poco de vida. Radio Box 102.9. Una siesta sin pausa. Música de todos los tiempos. A ver, escuchamos un poquito. Música de los 90. Bien arriba, bien up. Somos Alta Tarde. Ah, somos Alta, Alta Tarde. Te llevamos buena música de todos los tiempos. 80, 90, 2000. Y hoy también. Dale, dale. A ver, dos por uno, tus artistas preferidos hoy suenan por dos. Y recién estábamos escuchando el primer éxito de Héroes del Silencio. Vos sabés que fue un grupo español de rock radicado en Zaragoza, formado inicialmente por Juan Valdivia, guitarra solista, y Enrique Bumburi, voz y guitarra rítmica, y completando con Joaquín Cardiel, bajo, y Pedro Andreu, batería. Banda que se formó a mediados de los años 80. Experimentaron un gran éxito en España e Hispanoamérica, así como varios países de europeos, también incluyendo Alemania, Bélgica, Suecia, Francia, Italia, convirtiéndose en uno de los grupos más exitosos de la historia del rock español. Después de 12 años en los que vendieron más de 6 millones de discos en más de 37 países y en los que ofrecieron más de 1000 conciertos, la banda se separó allá en el año 1996. Salón Never Boutique, atendemos de lunes a sábados de 9 a 18 horas, únicamente con turnos 11-2655-9070, al nombre de Matías. La red social de Instagram para conocernos más de fondo es Nefer Estiles, seguilo que tenés muchas promos, estilista, barbero, todos los trabajos técnicos y además colorimetría. 11-2655-9070, Salón Never Boutique, Matías. Reparación informática Quilmes, reparación de impresoras PC, notebook y netbook, presupuesto sin cargo, venta de insumos, teléfono 11-5403-3520, 1 de mayo 4326, Quilmes Oeste, retiramos y además entregamos a domicilio. Y acordate, reparación de todo tipo de electrodomésticos, TV, audio, hornos y consola de juegos. Somos Reparación Informática Quilmes, 11-5403-3520. Vamos, vamos, que estamos anotando a todos nuestros queridos oyentes para ver quién se gana el próximo miércoles 18 de diciembre un perfume tanto para mujer o para hombre de la línea Bagués, y además un jog de queratina para mujer o un corte de cabello completo para un hombre. ¿Quién será el ganador el próximo miércoles 18 de diciembre? Veremos, veremos, después lo sabremos. ¿Qué tenés que hacer? Muy fácil, no hacemos ninguna pregunta. 11-6400-7047. Próximo miércoles, 18 de diciembre, déjanos tu nombre, de dónde nos estás escuchando y tus últimos tres números del DNI, que ya estamos anotando todos nuestros queridos oyentes. Y sí, ya el próximo miércoles hacemos el sorteo con todos los oyentes que se fueron anotando el miércoles pasado, este miércoles y el que viene. Y ahí vamos a estar haciendo el gran sorteo de Alta Tarde. 28 grados, una décima la temperatura en Buenos Aires. www.fmradiobox.com. En toda la Argentina y en todo el mundo, estés donde estés, te hacemos muy buena compañía con la música de los 80, 90, 2000 y hoy. Dije, ¿tus artistas suenan por dos? Claro que sí. ¿Tenés más ganas de escuchar Héroes del Silencio? Subí el volumen, la computadora, la radio, el estéreo, lo que, en donde nos estés escuchando, porque hasta las 4 de la tarde somos Alta Tarde y ahora llega el 2x1 de Héroes del Silencio con otro de los temas que marcó también un éxito a través de toda la historia allá en los años 80, y con el tiempo lo escucho y decís, wow, qué bien sonaban, qué clásicos de clásicos que marcaron un mito en tu cabeza. Ahora, Héroes del Silencio, Maldito Duende. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Oh. Hola Sergio, buenas tardes, saludo a toda la audiencia de Alta Tarde, acá le habla Gustavo de Reparaciones Informáticas Quilmes, escuchando excelente música, muy bueno, recién Héroes del Silencio. Bueno, voy a manguear unos temitas si se puede. Bueno, ya saben que mi banda favorita es The Police, pero voy a pedir en este caso de Travis, una banda británica que vimos hace poco en Buenos Aires, por suerte, que sonó muy bien. Dos temitas de Travis, vendría bárbaro. Así que el programa de 10 como siempre, un saludo a toda la audiencia y bueno, a terminar mejor la tarde. Once seis cuatro cero siete cero cuatro siete. Gracias Gustavo de Quilmes de Reparación Informática, por supuesto. Ahora en este ratito vamos a ver si programamos ese tema de esa banda, así podemos escuchar también, por supuesto, todos los artistas que están pidiendo también a nuestro WhatsApp de la radio, y además a todos nuestros queridos oyentes que están participando por los premios que se van a estar regalando el próximo miércoles. Tenemos más saluditos que están llegando. Qué lindo día miércoles, escuchando Alta Tarde con muy buena música. Yo en preparativos para ir a mi última clase de facturas. Soy Aníbal desde La Boca. Éxitos, saludos. Me hace muy buena compañía todos los miércoles. Sergio, te felicito por el programa. Gracias, Aníbal, querido. Muchos éxitos hoy con el tema de rendir. El tema hoy de como la preparación de facturas. Así que muchos éxitos, Aníbal. Y gracias por estar del otro lado todos los miércoles. También te mando un abrazo enorme. Hola Radio Box, muy buena la música como siempre. Soy Mari de Quilmes y quiero pedir dos temas, por favor, si puede ser de Las Pelotas, Será y Cuántas Cosas. Gracias, muy buena la música, lo felicito por el programa. Soy Mari de Quilmes. Gracias a todos nuestros queridos oyentes que también nos están pidiendo temas y nos están dejando muchos saludos. Así que acordate, hasta las 4 de la tarde te seguimos anotando por los premios y además compartimos música de todos los tiempos. Tenemos mucha, mucha música. Ahora no te vayas, quédate porque se viene una pequeña pausa y volvemos con Alta Tarde. Dami, ¿hay posibilidades de poner ese tema de que pidió el oyente para despedirnos a la segunda hora? Cerramos con ese tema. ¿Lo podés programar, ese tema que pidieron? Ahora lo buscamos, para. Ahora lo busco yo, lo busco yo. El que pidió justamente recién el oyente. A ver. Gustavo. Algo de Poli, sí. Cualquiera, exactamente. Sí, vamos hablando con ese y después ya seguimos con toda la música de todos los tiempos programada por Alta Tarde. Bueno, hacemos una pequeña pausa, llega de Polis y volvemos ahora a las 3 de la tarde con más música de todos los tiempos para Gustavo y toda la banda ahí de Reparación Informática Quilmes. Ahora de Polis. Ya volvemos enseguida, ¿eh? Quédate porque se viene más Alta Tarde. I've left out.

Tarde. Conducción y producción, Sergio Saloña. Segunda hora de Alta Tarde, temperatura actual en Buenos Aires, 28 grados, una décima. Y así pasaba el tema que pidió Gustavo de Reparación Informática con todo el equipo que están laburando allá en el taller, que pedía Andravich Zinc. Así que gracias, Gustavo, también por estar del otro lado haciéndose el aguante en Alta Tarde. Música de todos los tiempos, todos tus artistas preferidos hoy suenan por dos. Y además, acordate que el 18 de diciembre, gran sorteo para estas fiestas, vamos a estar sorteando un perfume de la línea Bagués, de mujer o de hombre, para poner en el arbolito de Navidad o para autorregalarse. Y además, un jog de queratina para mujer de Salón Nefer Boutique o un corte de cabello completo también, obvio premio de Salón Nefer Boutique. Todos los premios se sortean el próximo miércoles 18 de diciembre. Déjanos tus últimos tres números del DNI, tu nombre, de dónde nos estás escuchando y además, quién te dice que el ganador o la ganadora el próximo miércoles seas vos. 11-6400-7047. El WhatsApp de la radio, que puedes dejar tu WhatsApp grabado o escrito y además también podés pedir temas como hizo Gustavo y otros oyentes más que también pidieron las pelotas. Así que tenemos mucha música todavía a lo largo y a lo ancho de estas dos horas. Ya se fue la primera hora de Alta Tarde, pero nos queda mucha música de todos los tiempos. Y ahora vamos a escuchar un poquito de rock nacional en Alta Tarde para abrir la segunda hora con un poco de reggae y este tema que dice Loco de Atar. ¿A quién te hace acordar? Loco, loco de Atar. Claro, llega la Zimbabue. Alta Tarde, ahí está, subimos el volumen. Subimos música, somos música, somos Alta Tarde, somos música de todos los tiempos. La Zimbabue ahora en Alta Tarde con este clásico Loco de Atar. Pasan las noches y yo sigo aquí escondido. Soy parte de algún plan en otro lugar. No tengo nada y perdido por perdido. Jugando fuerte sé que se arrepentirán porque dejaron un loco. que se sorprenderán. Y sé que hay otros que se arrepentirán. Bueno, no, no, no, no, no. Que dejaron un loco suelto y se creyeron que estaba muerto. Y ahora me vienen a buscar. De todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Are you ready? Reparación informática Quilmes, reparación de impresoras PC, notebook y netbook, presupuesto sin cargo, venta de insumos 11-5403-3520. Estamos en la 1 de mayo 4326 Quilmes Oeste, retiramos y entregamos a domicilio, además reparación de todo tipo de electrodomésticos, TV, audio, hornos y consolas de juego. Para estas fiestas no tenés resuelto el regalo de Navidad, todavía no decidiste qué vas a regalar para esta fiesta, no te compliques más. Miriam te ofrece su catálogo virtual de toda la línea de perfumes hermosos de la línea Bagués. Los perfumes, pues te puedo asegurar que son uno más lindo que el otro, para mujeres, para hombres, y además cosmética y muchos productos más. Pedile el catálogo virtual a Miriam al 11-6459-0422. Vos sabés que PAMI simplificó el trámite, el paso a paso para lograr la cobertura del 100% de medicamentos. Según anticiparon a la red de Infobae, la obra social agilizó el proceso para gestionar el subsidio social. Ya no será necesario presentar una declaración jurada y se podrá tramitar en el mismo día. El Ministerio de Salud de la Nación lleva adelante un reordenamiento de las cuentas públicas que busca reducir el gasto y hacer una más eficiente la inversión sanitaria. En ese marco, el primer día hábil de diciembre, PAMI anunció que la cobertura del 100% de medicamentos iba a continuar para jubilados y pensionados que cumplieran con ciertos requisitos y tramitaran un subsidio por razones sociales. Además, PAMI simplificó el proceso para que los jubilados y pensionados puedan acceder al subsidio social de medicamentos con cobertura del 100%. Gracias a todos nuestros queridos oyentes. Ahora vamos a estar saludando a todos los que se están anotando también para el sorteo que se va a estar haciendo el 18 de diciembre, el próximo miércoles. Me preguntan qué regalamos, qué sorteamos. Un perfume de la línea Bagués, tanto sea para hombre o para mujer. También un jog de queratina para mujer de Salón Nefer Boutique. Y también un corte de cabello en caso de que gane un hombre o una mujer el shock de queratina, por supuesto. También premio que auspicia Salón Nefer Boutique, red social Nefer Estile en Instagram, todos los trabajos técnicos, colorimetría, estilista barbero Matías, únicamente con turnos de 9 a 18 horas de lunes a sábados al 11-2655-9070. Ya pasan 20 minutos de las 4 de la tarde, temperatura actual en Buenos Aires, 28 grados 5 décimas, tarde hermosa en Buenos Aires, y nosotros seguimos apretando el acelerador. Hoy todos tus artistas preferidos suenan por dos. Gracias a todos los oyentes que siguen dejando su saludito y también participan, por supuesto, por los premios que se van a estar realizando el próximo miércoles, ¿eh? Así que estamos anotando a todos, así que quién te dice que ojalá el ganador seas vos. 11-6-4-0-0-7-0-4-7 y yo te digo momento de escuchar más rock nacional, más de la Zimbabue, ahora con otro clásico, Traición a la Mexicana. Ponete a bailar, esté donde estés, hasta las 4 de la tarde, somos Alta Tarde. Y yo te digo, en la segunda hora de Alta Tarde, bienvenidos y bienvenidas. Alta Tarde, desde Quilmes para el mundo. La noche me recuerda. salieron bien. Como me gustaría poder frenar el tiempo en el preciso instante que sos feliz. ¿Cuántas veces soñás? ¿Cuántas cosas serán verdad? Hoy es un día bueno, no sé cómo decirlo bien. Qué lindo es ver la luna después de la tormenta. Los rayos se atraviesan, no puedo hablar. Te juro que si al hombre le hubieran dado alas, iría al fin del mundo solo con vos. ¿Cuántas veces soñás? ¿Cuántas cosas serán verdad? Hoy es un día bueno. Decirlo tarde. Conducción y producción, Sergio Saloña. Y ahí estábamos escuchando para Mari de Quilmes, que pedía un tema de Las Pelotas, ¿Cuántas cosas? www.fmradiobox.com para toda la Argentina y para todo el mundo. Nos escuchás en todo el mundo y en toda la Argentina, estés donde estés. En el streaming, que lo podés ver en vivo, Radio Box 102.9. En tu dial somos el 102.9 FM Box, somos tu onda. Hasta las 4 de la tarde, otro capítulo más de Alta Tarde. Hola Sergio, soy Laura de Quilmes, saludos de todo el equipo acá de Quilmes 10. Muy buenos temas, dejo los últimos tres números del DNI para participar por el sorteo del perfume. Muy buena la música, mis últimos tres números del DNI es 610. Gracias Laura y a todo el equipo de Major 10 por estar sintonizando el 102.9 y hacernos muy buena compañía mientras están preparando todos los pedidos para entregar mañana. Aguante, gracias a todo el equipo de Major 10. Ya estamos anotando a todos nuestros queridos oyentes que nos están dejando sus últimos tres números del DNI al 1164007047 y también su nombre y donde nos están escuchando para participar por el sorteo del próximo miércoles. Todos tus artistas preferidos suenan por dos en Alta Tarde. Ya estamos llegando a las 3:30 de la tarde con una temperatura actual de 28 grados 5 décimas. Y ahora llega The Rolling Stone a Alta Tarde con este clásico con Harlan Jaguar. ¿Te acordás de este temón? Ponete a bailar, subí el volumen. Somos Alta Tarde, somos muy buena música, somos tu onda. Te hacemos muy buena compañía hasta las 4 de la tarde y acordate que la vida siempre es mejor con música. La vida siempre es mejor con música. Alta Tarde. Vos sabés que hoy se celebra el Día del Tango. ¿Por qué se celebra el 11 de diciembre y cuál es su origen? La expresión musical trasciende su tiempo, enciende emociones a través de sus inconfundibles ritmos y profundas letras. El tango, con raíces de la cultura afro-rioplatense y europea, se consolidó a finales del siglo XIX en los barrios de Buenos Aires, evolucionando para convertirse en un símbolo de identidad nacional y una expresión universal de emociones. Cada 11 de diciembre Argentina celebra el Día Nacional del Tango, una fecha que conmemora la música y el baile que han marcado la identidad cultural del país. Esta fecha tiene una gran carga simbólica y se ha consolidado como uno de los momentos más importantes para celebrar un género que, más allá de ser una muy buena forma de música, es un símbolo de la cultura argentina en el mundo. El tango, nacido en los barrios populares de Buenos Aires a finales del siglo XIX, ha trascendido fronteras, convirtiéndose en un referente mundial de la pasión, el amor y la melancolía. Somos Alta Tarde, somos música de todos los tiempos. Esté donde estés, ¿qué estás haciendo? Quizás estás por salir del laburo, quizás todavía te queda un ratito más, o estás preparando un parcial para los últimos finales de este año, o ya terminaste la primaria o el secundario, estás limpiando, estás ordenando la casa, estés haciendo lo que estés haciendo, te vamos a hacer muy buena compañía, por supuesto, hasta las 4 de la tarde. Grande Damián Espadea, en la operación técnica, un genio de los genios. Mi nombre es Sergio Saloiña y yo te presento ahora a todos tus artistas preferidos. Suenan por dos. Llega The Rolling Stone, el segundo tema, ahora con Miss You. We'll be right back. Buscás, buscás, seguís buscando, hasta que la encontrás. Y decís qué buena siesta la de hoy. Radio Box. Búscanos en tu siesta. Recordando, Dami, ¿qué tal? Este tema del 2000 y pico era, ¿no? Más o menos. ¿90 y pico? Ah, mira, me acuerdo, sí. Arri, quin, tin, tin. Escucha, muy bueno. A ver, escuchamos un poquito más. Música de los 90 de fondo. Vos sabés, Damián, que estaba leyendo una noticia que es muy importante. Vos fíjate que siempre uno lo hace esto. Y dice, cajeros automáticos, ¿por qué jamás debemos imprimir el ticket al sacar dinero? Por lo general, uno cuando saca dinero, a veces por la transacción que hizo, saca el ticket y lo tira ahí en el mismo tachito de basura donde está pegado el cajero. Y eso es un paso muy complicado porque, mira, te explico. Tan simple como cotidiano puede exponer información sensible del usuario, recomendaciones también que pueden recibir hasta estafas. Increíble. Luego de retirar dinero, muchas personas imprimen el ticket del cajero automático con el objetivo de obtener información detallada sobre las transacciones realizadas, como el saldo restante en las cuentas y los datos vinculados de la tarjeta utilizada. Lo que desconocemos es que esta acción, aparentemente inofensiva, puede implicar riesgos significativos relacionados con la seguridad financiera. Mira vos, teniendo en cuenta que los cajeros automáticos ofrecen al usuario la opción de imprimir un comprobante que sirve como respaldo de las operaciones realizadas, la mayoría de los clientes deciden tirar el ticket impreso en los tachos de basura del banco o en lugares cercanos a las sucursales. Esta práctica tan común como poco recomendable permite que personas malintencionadas accedan a la información confidencial que podría ser usada para cometer fraudes o robos de identidad. Mirá vos, o sea que ese simple paso que uno por ahí saca el ticket, lo mira, corrobora, lo tira, puede ser un intento para suplantación de identidad. Mirá vos, así que automáticamente el ticket hay que destruirlo, llevárselo y después, bueno, tirarlo en su casa. Mirá vos, es increíble, ¿eh? Así que de este modo las autoridades bancarias y organismos de seguridad recomiendan evitar la impresión del ticket o, en caso de hacerlo, destruir completamente el papel antes de tirarlo a la basura. Increíble, ¿eh? Cómo se le ingenian, ¿eh? Y bueno, noticia que estaba relevante, que estaba leyendo recién, la verdad que para tener en cuenta. Somos Alta Tarde, tenemos muy buenos premios. Acordate que tenemos el shock de queratina para las mujeres o para el hombre, un corte general del cabello para quedar bien bello para esta fiesta. También un perfume de la línea Bagués. ¿Qué tenés que hacer para el shock de queratina? Que auspice Salón Never Boutique, al nombre de Matías, 11-2655-9070. Y además podés seguirlos en las redes sociales de Instagram, Nefer Style, así como suena, Nefer Style. Bueno, vamos a estar regalando el próximo miércoles 18 de diciembre todos estos premios que fui nombrando recién. ¿Qué tenés que hacer? Muy fácil, dejanos tus últimos tres números del DNI, de donde nos estás escuchando, y hasta las 4 de la tarde te podemos anotar. Y el próximo miércoles, el gran sorteo del mes de diciembre. El teléfono de la radio, lo fuimos diciendo a lo largo y a lo ancho de todas estas dos horas, es 11-6400-7047. Gracias a Miriam y a Huguito que están escuchando el programa. Les mandamos un beso grande acá de Quilmes, que están escuchando temas de todos los tiempos. Dice, muy buena música. Gracias, Sergio. Acordate, para estas fiestas no tenés resuelto regalo de Navidad, todavía no te compliques más. Miriam te ofrece su catálogo virtual de toda la línea de perfumes hermosos de la línea Bagués. Los perfumes, te puedo decir que es uno más lindo que el otro. Además, tenemos muchos productos más como cosmética. Así que, qué mejor que mandarle un mensajito de WhatsApp o llamar a Miriam al 11-6459-0422. Y te va a asesorar de los productos y además te va a pasar todo el catálogo virtual para que veas toda la línea de productos Bagués y otra línea de productos más. ¿Estás preparado para subir el volumen y escuchar ahora música de los 80? Porque Alta Tarde es así. Vamos a los 80, vamos a los 90, vamos a los 2000 y música también de hoy. Recorremos todas las historias con muy buena música, porque la vida siempre es mejor con música. Momento ahora de subir el volumen al tope y vas a decir, ¡qué buen tema! Porque llega Information Society con What's On Your Mind. Si lo habremos bailado allá en los 80 y en todas las pistas de todo el mundo, un tema que también marcó un mito en tu historia. Subí el volumen. I wanna know what you're thinking. There are some things you can't hide. I wanna know what you're feeling. Tell me what's on your mind. La vida siempre es mejor con música. Alta Tarde. Pure energy. You can't hide. I wanna know what. Alta Tarde. Miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Zumbay, agomaya, zumbay. Muchas gracias, Sergio, por pasar las canciones. Excelente, estamos acá trabajando por suerte con mucho laburo en el taller de reparaciones informáticas Quilmes. Escuché al pasar un tema de Police y me detuve y después me di cuenta que venía Travis y lo disfruté mucho. Muchas gracias, Sergio, el programa está excelente, buenísimo. Espero que toda la audiencia esté disfrutando de la excelente música que siempre pones. Un saludo para grande, para todos, un saludo grande y nos estaremos viendo pronto. Estamos llegando ya a la etapa final de Alta Tarde, cómo pasan las horas, ¿eh? La idea es eso, pasarla bien, escuchar muy buena música de todos los tiempos, ustedes del otro lado, nosotros de este, y juntos hacer Alta Tarde hasta las 4 de la tarde. Gracias Miriam, Huguito, por estar del otro lado, gracias también a Beto y a su mamá María Rosa de Escalada, que nos están escuchando por la red, www.fmradiobox.com, así que gracias a todos los oyentes que se están copando con muy buena música, me están pidiendo también para la próxima algún tema también americano. Y bueno, gracias realmente a todos nuestros queridos oyentes. Y vayan pidiendo temas también, que se los vamos a ir pasando en el transcurso de estas dos horas. Todos tus artistas preferidos suenan por dos. Estamos entrando ya en los últimos minutos de Alta Tarde. Tenemos mucha música. Seguimos con más recuerdos, con más clásicos, ¿te parece? En el 102.9. Somos Alta Tarde, somos música de todos los tiempos. Y yo te digo que ahora subas el volumen al máximo porque llega el segundo tema de Information Society con Walking Away. Escuchamos de fondo un poquito, a ver. Claro que sí, la vida siempre es mejor con música. Te llevamos música de todos los tiempos. Hasta las 4 de la tarde, esto es Alta Tarde. I can't help but think of you all the things. Machine. La vida siempre es mejor con música. Alta Tarde. All aboard the night train. Qué buenas cortinas, Dami, en la operación técnica, ¿eh? Vamos, acuérdense que el próximo miércoles seguimos con los premios, ¿eh? El próximo miércoles seguimos anotando a más de nuestros queridos oyentes por el perfume de la niña Bagués, también por el shock de queratina y el corte de cabello. 11-6400-7047. Eso, vamos a seguir anotando a todos nuestros queridos oyentes, ya tenemos anotados a un montón, así que a prepararse que el próximo miércoles es el gran sorteo de diciembre. Antes de despedirnos, ellos se van a estar presentando el próximo año en el Quilmes Rock. Llega ahora con este clásico, Los Piojos, con Te Diría. We'll be right back. Alta Tarde. Conducción y producción, Sergio Saloña. Y así vamos llegando al final de otro programa más de Alta Tarde. Gracias a todos nuestros queridos oyentes que siguen participando por el premio el próximo miércoles, el gran sorteo. Gracias por hacernos el aguante. La pasamos juntos a full con muy buena música de todos los tiempos y nos volvemos a encontrar así el próximo miércoles para seguir disfrutando de música de todos los tiempos. En la operación técnica, Damián Espadea, genio Dami, grande, ¿eh? Mi nombre en la conducción, Sergio Saloínia. En las redes también me encontrarás como Sergio Saloínia. Y yo te digo que acordate de lo eterno que puede ser un minuto cuando uno está mal y lo corto que puede ser un minuto cuando uno está bien. Nos volvemos a encontrar, lluvias quizás mañana y el viernes, el fin de semana, temperaturas que van a llegar a los 27 grados, lindo, nublado, así que lluvia quizás mañana y el viernes. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles en el 102.9 en FM Box, en tu onda, en tu radio. Y yo te digo chau chau, que tengan una hermosa semana y un excelente fin de semana. Te dejo con el segundo tema de Los Piojos, que se van a estar presentando ya en el Quilmes Rock. Así que vuelven Los Piojos y por supuesto los escuchás también acá en Alta Tarde. Hasta el próximo miércoles. Chau chau, gracias por todo. Chau.